Bien, bien, amigues que están del otro lado. 19 es la hora, 17 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo la revuelta en este panorama informativo con lo más importante del día. Y volvemos a las noticias y en esta oportunidad a las Sierras Chicas, porque hoy se dio a conocer una importante noticia donde involucra a distintos municipios del Corredor Serrano, también a otros del interior provincial, donde da cuenta de que APROS va a firmar o ha firmado convenios con distintas localidades para ampliar sus prestaciones. Una de ellas fue el municipio de Río Ceballos, por eso está el director de salud del otro lado, Alejandro Raca. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿en qué consisten estos convenios con la APROS? Bueno, en esta oportunidad, el APROS viene hace un tiempo teniendo una política activa de sumar prestaciones y sectores, digamos, y un poco modernizando lo que es la obra social provincial. En este caso, digamos, incorporando también a la cartilla de prestaciones, prestaciones que tienen que ver con un esquema sanitario que no es el esquema clásico, como por ejemplo todo lo que son las prestaciones que se brinda en el marco de la salud de la mujer y en el marco de la violencia de género también, donde muchas veces los equipos de trabajo contienen y abordan esas situaciones y muchas veces esas prácticas de contención y abordaje de problemáticas como la violencia, como la discapacidad, quedan fuera de lo que se llama la cartilla de prestaciones o el nomenclador que tiene en este caso la obra social para dar cobertura a las personas bajo la cobertura del APROS, y con una intención de llegar al interior de la provincia, donde a través de los municipios y estos compromisos que asumen los municipios con la obra social provincial, tienen que ver con la ampliación de esa cartilla de cobertura de estas situaciones, un poco de índole sociosanitarias, y también con énfasis a la atención primaria de la salud, donde seguramente los que tienen los afiliados del APROS, digamos, lo deben saber concretamente, que se dificulta en el interior buscar, por ejemplo, no sé, un psicólogo, una psicóloga o algunas prestaciones que las cubra APROS, y solamente se concentra algunas prestaciones en centros de mediana complejidad o en Córdoba capital, y es difícil encontrar prestadores en el interior. Entonces, es un poco ese el espíritu de lo que se ha firmado hoy en Casa de Gobierno. Y Río Ceballos, en ese sentido, digo, ¿tiene espalda? ¿Tiene sustento como para también hacerse cargo de esto, digamos, hablando de los centros de salud, ¿verdad? Claro, exacto. Nosotros en Río Ceballos venimos con una sintonía muy fina con la provincia de Córdoba. De hecho, yo, digamos, no quisiera errar en la fecha, pero entiendo que este viernes estarían en condiciones de firmar el municipio de Río Ceballos a partir de la Dirección de Salud de la localidad con el APROS, donde se incorpora al municipio de Río Ceballos como prestador de la obra social. Por lo tanto, toda la cartilla prestacional y los servicios de salud que brindan el municipio también, digamos, van a recibir a los afiliados de APRO, y también puede hacer el municipio lo que se llama recupero de gastos, es decir, a todas las personas de APROS que puede atender el municipio, poder después de alguna manera recuperar esas prestaciones que son responsabilidad de la obra social, y en este caso cubrirla y ampliar la cobertura de la obra social a partir de los servicios que cuenta el municipio. Ese convenio está totalmente listo y está a las puertas de ser firmado con el municipio y el APROS. Bueno, es una gran noticia, Alejandro. A ver, una cuestión técnica, más que sustantiva, sino porque es sabido que todos los habitantes del Corredor Serrano nos movemos dentro de las distintas localidades. Estos convenios, que si bien los firma la propia Municipalidad de Río Ceballos y se hace cargo el Ejecutivo Municipal, digo, si hay algún afiliado en APROS de Unquillo y que se va a atender a Río Ceballos, ¿también tiene validez? Mira, eso digamos, por ahí depende de la política que tenga cada municipio con respecto a la accesibilidad a la salud. Nosotros nos hemos manejado siempre con la premisa del acceso universal y gratuito a la salud pública. Por lo tanto, muchas veces brindamos primero la atención y la prestación y después le preguntamos al vecino de dónde es. Nunca hemos negado la atención a ninguna persona de ninguna localidad ni de ningún país. Y mucho menos lo haríamos en el marco del APRO, donde además digamos, nos genera una práctica que después lo podemos facturar y recuperar. Pero bueno, digamos, esa es la política que nosotros tenemos en Río Ceballos, y entiendo que en el corredor, digamos, los secretarios de salud y las gestiones en torno a lo sanitario, sí es un aprendizaje hemos tenido en el marco de la pandemia, donde los municipios y las secretarías y direcciones de salud hemos trabajado muy, muy al unísono, donde por ahí esas diferenciaciones de qué localidad somos no la hemos tenido, siempre y cuando el servicio de la localidad pueda rendir en cantidad y calidad a los vecinos de su localidad. Es decir, el servicio de salud local tiene una clara prioridad en los vecinos de su localidad, sin embargo no debería negarle la atención a ningún vecino que la necesite. Claro, y como tendría que ser, ¿no? Estamos de acuerdo con esa política, pero por ahí hay, viste, cuestiones técnicas de si que se preguntan las y los vecinos, ¿no? Si no vivo en ese lugar, ¿me corresponderá? ¿No me corresponderá? Y por ahí andamos deambulando en todos los centros hospitalarios, ¿no? Que me parece que amplía esto como sumándole a este aporte que hace Golea, es que, por ejemplo, mira, Río Ceballos tenemos nosotros un servicio de oftalmología y de diagnóstico por imágenes, incluso tenemos una cartilla especialista con nefrología, cardiología, dermatología, ginecología, traumatología, es decir, tenemos una cartilla de especialidades y además tenemos una cartilla de diagnóstico por imágenes con radiografías, con ecografías y además un servicio de oftalmología que la verdad que en el corredor digamos, dudo que haya, digamos, con la calidad y cantidad de aparatología que tiene Río Ceballos, que hoy tenemos una lámpara de hendidura, una tonometría para detectar glaucoma, es decir, estos servicios que son de calidad, por ahí uno digamos, tiene la bandera de lo público, porque hay como esta sensación de que porque es público tiene que ser precario. Algo a lo que nos hemos resistido siempre, y hoy tenemos en Río Ceballos una serie de servicios de calidad y con muy buena aparatología, y hoy los vecinos del APRO, que a lo mejor tienen limitadas sus posibilidades prestacionales, hoy se les amplía, siendo de que muchas veces esos servicios de consulta, de atención primaria o consulta ambulatoria de especialistas, es lo que se complicaba conseguir a partir del APRO. Digamos, hoy lo tienen a disposición a partir del municipio y me parece una política que va en clara definición de una integración del sistema sanitario, que yo creo que es el aprendizaje que tenemos que tener como sistema de salud ahora después de la emergencia por COVID-19. Alejandro Raca, ya que estás, te aprovecho en esta oportunidad. Este acto con el que ocurrió hoy en el Centro Cívico de la Provincia de Córdoba, ¿fue tu último acto oficial como director de salud de la Municipalidad de Río Ceballos? Sí, así es, así es. La verdad que bueno, yo digamos, ahora he salido en algunas radios que me han consultado esta mañana. Yo en el día de hoy dejo la Dirección de Salud de Río Ceballos para aportar a la salud pública desde otro lugar, concretamente desde el Ministerio de Salud de la provincia, digamos, que bueno, venimos trabajando muy, muy en sintonía, sin ir más lejos. En este último mes y medio, no solamente ha estado el ministro Diego Cardoso inaugurando las obras sanitarias que hemos hecho en Río Ceballos, la inauguración de un centro de salud, que no es poco, un centro de salud nuevo para la localidad, la ampliación del centro de salud que teníamos con un área de respiratorio, y ha estado Diego Cardoso inaugurando eso, ha estado la viceministra Gabriela Barbás también, trabajando con nosotros en promoción y prevención, El último mes ha estado también la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Llanover. Hemos firmado con la Dirección de Integración Sanitaria, con el doctor Diego Alonso, el programa Proteger, que tiene un financiamiento de alrededor de 2,5 millones de pesos para los centros de salud de Río Ceballos. Y ese trabajo cercano que hemos venido teniendo con el Ministerio de Salud tiene que ver con una sintonía que hemos tenido desde la Dirección de Salud del municipio, digamos, con la posibilidad de trabajar de la mano de Eduardo Baldassi, y que la provincia, digamos, bueno, siempre hemos sido bien referenciados, y hoy se materializó una propuesta de trabajo que tiene que ver con poder ampliar un poco el trabajo que uno viene haciendo, no solamente en una localidad, sino en una parte de la provincia que bueno, digamos, es un desafío personal y es un desafío para la salud pública que me parece que era pertinente, incluso en algo que ya venía, una propuesta de trabajo que venía, pero siempre teníamos o una ola de Omicron o estábamos en algún momento sensible de la emergencia sanitaria y no me pareció pertinente dejar la dirección en esas circunstancias. Y hoy que están un poco redefiniéndose las metas sanitarias con la mirada a mediano y largo plazo, se da la oportunidad para eso, para formar parte del equipo de salud del Ministerio de Salud y bueno, dejar en Río Ceballos a gente que forma parte del equipo con el que venimos trabajando, que va a quedar a cargo de la Dirección de Salud de la localidad. Entiendo que es un paso adelante en tu carrera personal y profesional pasar a trabajar para el gobierno de la provincia de Córdoba. Felicitaciones por eso, pero digo, te vas en buenos términos con respecto al Ejecutivo Municipal. Sí, exactamente, exactamente. De hecho, digamos, es algo que ya estaba evaluándose, digamos, y cuando se materializó la propuesta, digamos, y cuando se calmaron un poco las aguas con respecto a la emergencia sanitaria, fue el momento oportuno. De hecho, esto que te comentaba recién, la cantidad de convenios, inauguraciones de obras y firmas de financiamiento para la localidad, digamos, demuestra claramente ahí que nosotros con Eduardo tenemos una sintonía de trabajo muy buena. Incluso, digamos, voy a seguir a disposición de Río Ceballos, digamos, sobre todo para acompañar a esta nueva gestión que asume ahora en la Dirección de Salud y para seguir acompañando la gestión de Eduardo Baldas, y que me parece tiene mucha tela para cortar todavía. Uh-huh. ¿Crees, según tu propia mirada personal, por supuesto, haber cumplido los objetivos desde que asumiste? En la cartera de salud, por supuesto, ¿no? Es una pregunta que la verdad no sabría cómo responderte, porque la situación que nos ha tocado enfrentar con respecto a la pandemia ha sido inédita a nivel mundial. Yo creo no solo me voy en buenos términos, sino me voy agradecido absolutamente de poder haber tenido la posibilidad de formar parte de un equipo que le puso el cuerpo a la pandemia y que recibió los embates de una situación en la emergencia internacional, global, que nadie tenía muy claro cómo hacerlo, y hemos puesto todo, me consta, digamos, porque hemos atendido, incluso, digamos, yo en el rol de director, hemos atendido personas en aislamiento, llevado adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de este país y del mundo, incluso, digamos, porque nunca se ha puesto tanta vacuna en tan poco tiempo y se ha tenido una tensión de crisis tan importante como la que hemos tenido, así que es difícil saber si lo hemos hecho bien o podría haber sido mejor. Yo siempre soy el idea que siempre puede haber sido mejor. Sin embargo, los números tienen una realidad muy concreta, digamos. Los números dicen de que la provincia de Córdoba es la segunda en población, en cantidad de población, y en las provincias ha sido casi la penúltima provincia en mortalidad por COVID. Entonces, de alguna manera, yo creo que formamos parte de esa camada de sanitaristas que nos ha tocado enfrentar la pandemia y que hemos dejado, por lo menos, a la localidad y a la provincia en los escalones más bajos en cuanto al impacto que la pandemia ha tenido en sus localidades. Bueno, a ver, lo voy a decir yo, porque creo que no sé si no te animaste a decirlo o no es tu personalidad de hacer autobombo, pero digo, yo no recuerdo tantas visitas del ministro de Salud Provincial a la localidad de Río Ceballos en muchos años anteriores, además trayendo obras, no es que viene a visitar y a saludarlo a Baldás y nada más, digamos. Y eso creo que es un logro de tu gestión personal también. Mira, además yo he tenido la posibilidad de compartir con Diego Cardoso gestión sanitaria desde antes de que fuera ministro, y me consta de que es alguien muy activo y que, como ha tenido presencia en Río Ceballos, ha tenido presencia en muchísimos lugares de la provincia. Sin embargo, digamos, no es menor tampoco que el gobernador de la provincia haya tenido tantas visitas también a la localidad de Río Ceballos. Por lo tanto, me siento agasajado de la misma manera que Eduardo se ha sentido agasajado, digamos, de recibir al gobernador y al ministro tantas veces en la localidad de Río Ceballos. Por lo tanto, no me deja otra que decir que por lo menos pensamos que venimos por un muy buen camino. ¿Y qué no hiciste como director de salud y te hubiera gustado realizar, digamos? Mira, digamos, la verdad que tiene que ver con que nosotros, el equipo de trabajo hoy está tratando de enfocar en lo que nosotros pensábamos hacer en el inicio de la gestión. Nosotros, por ejemplo, una cosa que me queda a mí en el tintero, pero que tiene la posibilidad el equipo de seguir haciéndolo, es en el momento en el que nosotros se declara la emergencia sanitaria, estábamos con un equipo de salud haciendo las fichas médicas en los colegios, con un equipo de alrededor de 15 personas que iba a recorrer todos los colegios de la localidad y hacer el control de salud en los mismos colegios, disminuyendo la afluencia de pacientes sanos y de niños sanos a lugares como centro de salud, donde más o menos siempre hay un riesgo de concurrir, y nosotros estábamos con ese proyecto que ni bien salió a la cancha lo cortó la pandemia. Entonces, la verdad es que esas cositas a mí me hubieran gustado poder desarrollarlas, y me voy por otro lado con la posibilidad de haber hecho algo que está en mi forma de pensar la salud y en mi conciencia sanitaria, que es haber desplegado un grupo de promotores de salud que, a modo de facilitadores sanitarios, han formado parte de la pandemia y hoy forman parte de un programa que se llama Promover Comunidad, que no solamente integra promotores de salud, sino que integra promotores de género, de huerta, con financiamiento propio, digamos, con un financiamiento que hemos podido llevar adelante a través del aumento de la recaudación por recupero de gastos. Así que, digamos, ese es de alguna manera ese caballito de batalla y ese orgullo de haber podido desarrollar ese proyecto de promotores de salud, que bueno, es donde voy a seguir trabajando, pero en el Ministerio de Salud de la provincia en este caso. Alejandro, la última, ¿quién ya se sabe quién es tu reemplazante en la dirección? Mira, sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en la radio me preguntaron, yo creo que lo tiene que anunciar, le corresponde al intendente, le corresponde al ejecutivo dar la noticia. Sin embargo, lo que te puedo decir es que forma parte del equipo, de que venimos trabajando desde siempre en la dirección de salud y que cuenta con mi apoyo incondicional. Perfecto. Alejandro Raca, ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nexo. Leandro, a disposición para cuando necesiten. Te mando un abrazo. Abrazo, Hasta allí, Alejandro Raca, hasta hoy director de salud de la Municipalidad de Río Ceballos, contando primero este convenio importante para los afiliados de APROS del Corredor Serrano, particularmente también para la propia Municipalidad de Río Ceballos, quien va a ampliar las prestaciones, particularmente también para casos de violencia de género, para cuestiones también de salud referida a las mujeres y también a las personas con capacidades diferentes. Y también, por supuesto, el tema del día, ¿no? La renuncia del director de salud de la Municipalidad de Río Ceballos. Se va en buenos términos, es un paso adelante en su carrera profesional. Se va para trabajar en el Ministerio de Salud de la provincia del Gobierno de Córdoba. 19:36 ya en toda la